Pitágora Sol, escenas arquetípicas. Soy arquitecta, sin título en mano, sin miedo y sin tiempo. Es decir, estoy haciendo el proyecto fin de carrera. Arquitectura es una carrera larga y difícil, que nos enseña a disfrutar con ciertas cosas. El espacio, la luz, el ambiente, la atmósfera. Yo disfruto con el teatro, la música y el arte. Además de todas las anteriores, claro. Posiblemente sea consumidora nata de productos culturales, científicos y ambientales. Y ahora que me he presentado, pasaré a hablarles de escenas arquetípicas. Escenas arquetípicas no es gratis. Es una carta de despedida abierta. Sí, señores, nos vamos. La mayoría de personas del movimiento, esos a los que llamaban jóvenes, porque decían, se divierten haciendo cosas gratis que nosotros podemos vender. La mayoría de nosotros, los que estuvimos y estamos en Sol, la mayoría nos vamos al exilio. Esto de exiliarse no es ninguna tontería, teniendo en cuenta la situación que vivimos. Yo, por ejemplo, tengo 25 años y voy a terminar este año arquitectura. Tenía pensado hacer un doctorado, es decir, una tesis, que ya casi tengo terminada. Pero me he enterado de que ahora tengo que seguir pagando. Tengo que pagar un máster, cuando ya tengo la tesis. La tesis se llama Escenas arquetípicas y son los recortes que cada día os traigo. Como veo que este sistema es una estafa, pagar un máster para hacer una tesis que ya tengo, me largo de este país. Sí, señores. No se preocupen, haré la tesis, pero no aquí. Así que digamos que, según vosotros, estoy indignada, como les gusta tanto decir a ustedes. Bueno, escenas arquetípicas. Cuando me dijeron al entrar en la carrera, el mundo se explica a través de imágenes, me pregunté, ¿y cómo se explica el comportamiento humano a través de una imagen? Bueno, y después de 6 años, aquí estoy, y esto es lo que estamos haciendo. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Sergio. Buenas tardes Diana. ¿Cómo estamos? Un poco cansado. Agotado, ¿no? Un sí. Día difícil, tú también, ¿no? Sí, como tú has dicho, en arquitectura uno sufre también un poco. Tú estás además indignado, supongo, si lo podemos llamar así, por otras cosas, supongo también. Mira, de las que has comentado, estoy indignado con creo 4 o 8, ya no sé cuántas has dicho, pero iba a apuntar con el boli aquí, digo, estoy de acuerdo con esta. Ten en cuenta que, por ejemplo, lo que has comentado de la tesis me ha pasado a mí, tenía que hacer un máster para poder optar a la tesis. Y ahora tengo un máster y no tengo ganas de hacer la tesis. Ya. Igual te la paso a ti. Para que la haga. Pues vente conmigo a Londres, supongo que nos iremos, ¿no? A ver si allí le damos salida a las ideas, porque aquí en este país... No, aquí en este país difícil. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Primero, que se vaya de Erasmus y después que busque trabajo fuera. Pues sí, ¿no? Es que... Sobre todo para abrir la mente. Y a estas edades, supongo, en las que uno es tan productivo, tanto mental como físicamente, es muy fácil que se nos explote, supongo también, ¿no? Bueno, sobre todo aquí, en este país explotan, que aprovechan da gusto, vamos. Ahí los mejores momentos de cada individuo, ¿no? Para darle duro. Bueno, pues, ya que estamos en escenas arquetípicas y tenemos a Sergio con nosotros, que además es un ingeniero estupendo... Vamos a abrir el tema de hoy que titularemos como fractales complejos, ¿vale? Y me gustaría saber cómo qué nos has traído, Sergio. Bueno, la verdad es que explicar un fractal por la radio, yo no sé si nuestros oyentes tendrán un pequeño televisor con pizarra para que le vayamos poniendo ecuaciones. Como creo que no hemos inventado eso, si no habría que irse fuera de España a inventarlo, lo sabes. Pues vamos a intentar explicar un poco un fractal hablando. Hablando. Bueno, vamos a intentarlo primero de otra manera, a ver qué te parece lo que he traído. Un poquito de música. Esto es de Animals and Leaders. ¿Y qué te ha parecido, Sergio? A ver, dale una explicación matemática, porque yo no puedo. Hacer fractales con la música no lleva tanto. ¿Pero sonaba fractal o cómo podríamos definir este sonido? Mira, fractales tienen una componente infinita, o sea que si la música dura eternamente y así por los siglos de los siglos, pues mira, igual podemos decir que es un fractal. O sea, ¿sería como un sistema de crecimiento musical? Sí, por ejemplo. Podría ser, ¿no? A lo mejor es infinita. No, va a ser que no, pero bueno, puede que el trabajo de este grupo sea infinito o muy productivo. Bueno, también hay fractales que tienden a cero, ¿eh? ¿A cero? Sí. A ver, cuéntame, ¿en qué consiste eso? Hay más, bueno, no me has pillado, pero sí tengo algo que contarte sobre eso. Si hay fractales, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a explicar? Hay uno que es muy interesante, que es la alfombra de Sierpinski, que es un poco... A ver, vamos a imaginarnos una alfombra y vamos a coger el cútex, ya que estamos en arquitectura, lo usamos bastante, ¿no? O sea, yo tengo los dedos cortados por algunos lados. Bueno, qué miedo me das. ¿Qué vas a hacer con él? Y vamos a dividir... No, sin el cútex. Con un lápiz vamos a dividir la alfombra en 9 rectángulos. Muy fácil, ¿no? Haces 2 líneas en centro, 2 líneas arriba... Y entonces ya tienes 9 cuadrados, 9 rectángulos. Y vamos a hacer una cosa. Digo, bueno, vamos a quitarle el del medio. Vamos a quitarle un cuadradito, pero no tan grande como el propio, sino un poquito más pequeñito. Y entonces tenemos una especie de donut cuadrado. Nos queda, ¿no? Y digo, bueno, pues aquí vamos a empezar nuestro fractal. Dice, bueno, tengo una alfombra, ¿no? Con un... ¿Un agujero? Con un boquete, sí, sí, un agujero. En toda regla. Y digo yo, ahora, los otros 8 cuadraditos que me quedan, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Voy a coger y voy a dividir cada cuadradito... O sea, que 9. En otros 9. 9 agujeros. Y le voy a quitar el de en medio. Entonces, date cuenta que me está quedando una alfombra ya con menos superficie, menos área, menos alfombra que la original. Pero es que ahora vamos a empezar a quitarle a esos 9 mini cuadrados de los 9 mini cuadrados, ¿no? Otro cuadradito de en medio. Hacemos la misma subdivisión. Atención, con cada cuadrado de los 9 cuadrados que teníamos, vamos a repetir la misma operación. Exacto. Y así vamos a ir tirando al infinito. Claro, date cuenta que en cada proceso que hemos aplicado, le hemos quitado un cacho de cuadrado. Le hemos quitado alfombra, tenemos menos. Pero sigue habiendo alfombra. Sí, es que a los 9 cuadrados siempre solo le hemos quitado uno. ¿Qué es esto? O sea, que la alfombra no se acaba nunca. La alfombra no se acaba. Hoy ya tenemos a nuestra madre loca con miles de trocitos en el salón. Bueno, digamos que supongo que el que nos escucha pensará que estamos locos, pero el proceso de generación es un poco así. Es verdad que luego la alfombra acabaría siendo polvo, pero se iría desgastando con cada una de las operaciones. ¿Puede tener algo que ver esto con el caos? Bueno, es que... Es que el caos lo veo como, la propia palabra dice, no tendría ninguna relación una cosa con otra. Y aquí sí estamos entablando una relación. Una relación y además que podría, que es matemática en este caso, quitándole superficie a cada... Pero la impresión que nos da es de caos. Porque si al final nos quedamos sin alfombra y hemos acabado con polvo... No, no hemos acabado con polvo, sino con alfombra. Pero es tan mínima que no la vemos, ¿no? Sí, está muy recortada, casi no lo veríamos, pero sí. O igual es tan complicado el concepto que no lo entendemos. Es que igual cuando el fractal tiende a ser ya muy grande, ¿no? O quizás más complejo y grande, las dos cosas... puede tener un aspecto caótico. Vamos a pasar a otro grupo de música. Se llama Carlos Satué y nos lo trae Ágata, que lo hemos captado en su blog. Bueno, y como todavía no la tenemos, voy a daros más datos. Se llama blog para antimatemáticos. Este es Bitácora Blog de Ágata, Abriendo Espacios de Creación sería el título, y es del 14 de julio del 2011. Sergio, ¿qué te ha parecido esto? Caos. Bueno. Pero tiene como cierta armonía extraña, ¿no? Diríamos que es siniestro. Sí, pero como es la acumulación de tantas cosas, produce ese nivel de complejidad que ya deja de verse el efecto recursivo o lo que es igual. O sea, que diríamos que es como muy complicado, ¿no? Son críticas como que nos hacen muy a menudo a los arquitectos. Pues está bastante. Hazlo más sencillo. Y cuando lo haces sencillo, que entienda, ¿no? Te suspenden si lo haces sencillo. Entonces, ¿dónde voy? Bueno, así que es un poco caótico. Y esto se debe a la complejidad de la operación matemática que han usado. Es verdad que no se escucha ordenado. Pero podríamos decir que matemáticamente o natural o en realidad no es caos, ¿no? Es matemática pura, demasiado complicada. Bueno, espera, que la música está basada en las matemáticas. Es que es inevitable. Entonces... Si no, ¿cómo tocas? ¿No? Bueno, sí. Hay por ahí un vídeo, si buscas por YouTube, de Disney, ¿no? ¿Cómo, qué es la matemática con la música? No me acuerdo bien el nombre, pero es muy interesante porque te enseña las matemáticas y cómo componer musicalmente, con Mickey Mouse y todos estos por medio. Bueno, y cuéntanos más cositas que nos has traído. Bueno, a ver, también he traído, ya que hemos hablado de... Bueno, se ha empezado de los inicios de los fractales. Porque había un señor, ha muerto hace poco, es Mandelbrot. Espero que haberlo pronunciado bien porque estos son nombres de... rarísimos, y él antes de empezar con sus fractales, es que tiene un fractal que es muy famoso, el fractal de su nombre, a su nombre dicen de Mandelbrot, comenzó y hizo una especie de, podríamos decir tesis, como tú has dicho antes, solo que este hombre lo que se planteó una pregunta, era ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Y se puso con su regla a medir la costa de Inglaterra. Claro, ponte tú con una regla. Con una regla, sí. ¿Para qué va? Campeón. ¿Para qué va ahí andando por la costa, así teniendo un mapa en casa? Y entonces coge una regla de 20 centímetros y empieza a medir. Se pone de un lado a lado, dice, bueno, mide un metro en mi mapa. Y dijo, pero esto igual es culpa de la regla. Es que yo creo que medía más. Entonces cogí una regla de 10 centímetros y empezó a medir. Y midiendo... ¿Cuánto tiempo tardó? No lo sé, espero que no mucho. Bueno, no sé, fue hace muchos años, igual tardó mucho. Igual es una vida entera. O igual está muy aburrido. Nosotros hacemos dibujitos en servilletas, él se ponía a medir. Era un señor Lord o algo así, ¿no? Pues mira, seguramente ahora lo nombraría Lord. Ahí es que nombran Lord a todo el mundo. Bueno. Bueno, ¿y entonces después? Entonces, ¿qué pasa? Se pone a medir con la regla de 10 centímetros. Y claro, como hay curvaturas en la costa de Inglaterra, y tú viste todas estas saldientes que tienen, uh-huh. Entonces le salió más metros con la regla de 10 centímetros. O sea, digamos así, que le salió 1 metro 10 centímetros, por ponerlo. ¿Por qué? Porque ya podía afinar más. Es que si te pones a medir una curva con una regla, necesitarás una regla o curva que te lo diga exactamente, o vas a cachitos midiendo, ¿no? Pues el problema viene en que cada vez que usaba una regla más pequeña... Tardaba más tiempo. Tardaba más tiempo. Podría ser ese uno de los fractales. Pero la conclusión que llegó es que cada vez le medía más Inglaterra. O sea, cada vez medía más la costa. Entonces, claro, tú empiezas ahí con la curvita, ¿no? Y no veas, hasta el infinito y más allá. Y entonces podría ser una especie de fractal ese, que dependiendo de la medida que estaba cogiendo, llegaba a medir más. Y si hubiera seguido, podría haber estado toda su vida y toda la vida de su prole, ¿no? Ya. Supongo. Se ha muerto hace poco, igual dejó de medirlo ya. O igual se fue en persona. ¿Llegó alguna conclusión sobre la medida real o...? No, era una tesis para decir eso precisamente, que era el fractal, bueno, pero no quería. Señores, así que, por si no lo sabían, que hay quien no lo sabe, no sabemos medir todavía, ¿no?, el límite de con el mar de Inglaterra. No, no se puede medir. De hecho, hay muchas... yo creo que si te vas a la Wikipedia, cada uno tiene puesto una cosa distinta, ¿no? Porque hay gente que ve el número a lo mejor escrito en un mapa y piensa que es real. Ya, es verdad. Bueno, esto puede ser distinto en un estado de Estados Unidos. ¿Tú has visto cómo los hacen? Cuadrados. O sea, gra, gra, gra. No sé, California que está en el centro, pero uno del centro, Iowa, creo que es cuadrado. Es seguro que tenemos la medida exacta. Seguro. Ese está hecho por el hombre. Sí, sí, ese es, vamos. Pero Inglaterra un poquillo más complicada. O España mismo también. Y podríamos decir que influye también el concepto de la marea. Claro, es verdad. Ay, pobre hombre, cómo se ponga en Inglaterra, ahora que pienso. Que posiblemente tenga una explicación fractal, ¿tú crees? Hombre, claro, porque si estamos hablando que la luna incide... Es que claro, cuando vamos a un fractal tenemos que pensar los condicionantes para llegar al fractal. Un fractal tiene que tener unos condicionantes para ser generado. Una figura, una forma, una repetición. Puede haber fractales de escala, de crecimiento. A ver... ¿Cómo pondría yo un ejemplo de esto? Un fractal de crecimiento. Uh-huh. Hay unas cucharitas en África que tienen un dibujito. Imagínate una cuchara. Y que le pones arriba un dibujito de... Vamos a poner Doraemon. Pones un dibujito de Doraemon. Y más abajo vuelves a repetir el dibujito de Doraemon en la cuchara, pero un poquito más grande. Y luego más abajo, ¿no?, otro dibujito de Doraemon más grande todavía. Y haces una cuchara muy mona con dibujo de Doraemon, pero ya has aplicado un fractal. Es desde el primer dibujito de Doraemon hasta el último, ¿no? Ha ido creciendo de escala con una repetición. Entonces, como tú dices, en las mareas, ¿no?, podría parecer algo. La luna tiene un periodo que da vuelta alrededor de la Tierra, va moviendo las aguas, el tiempo, y bueno, podemos entrar en el caos que dice que hay tantas variables en este mundo, ¿no?, que entras a la teoría del caos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el caos existe? Uy, aquí nos vamos a meter en el Big Bang. No, es que... O sea, te lo digo porque algo sí que sé de fractales, a lo mejor no de cuestiones matemáticas, pero es la duda que, ¿no?, después de estudiar un poquito el tema de los fractales, la duda que cabe pensar es si realmente el caos existe o no existe. O son todo una serie de leyes o patrones naturales o de comportamiento animal, quiero decir, reales, que seguimos una y otra vez, o que sigue la naturaleza una y otra vez. Yo aquí podría meter dos partes diferenciadas. Una es, esto puede ser una opinión personal, aviso. Una es que a nivel científico todo tiene relación. Si ha vivido un movimiento es porque anteriormente se ha hecho otro movimiento de algo, ¿no? Y la naturaleza tiene unas leyes que van generando su ecosistema. Los planetas se mueven por unas leyes matemáticas bastante, ¿no? Pueden ser complejas. Y entonces podríamos decir de que a partir de ese Big Bang se explotó, pues todo se ha movido realmente debido a esa explosión. Ha habido un primer motor, ¿no? Esa explosión. Pero... ¿Y esa teoría está científicamente probada? O sea, porque también es una duda, ¿no? Como tampoco... Hombre, yo creo que todo lo... Tampoco lo podemos comprobar. O sea, tenemos lo que tenemos, lo que podemos medir. Hombre. De ahí el error humano, que podría tardar años en medir algo muy simple. Hombre, igual también es que nosotros no tenemos todo el conocimiento de cómo se mueve todo, realmente. Yo sí pienso que la ciencia está ahí y genera cosas, ¿no? Y hace cosas. Pero creo que hay una cosa que la naturaleza no puede decidir. Y esto podemos entrar en teología o humor. Y es que sí pienso que las personas podemos decidir cosas. Y esa decisión, ¿no? No viene a pie de la naturaleza o de movimientos científicos. Nosotros hacemos las cosas porque queremos. Si no, entraríamos en teorías de relatividad y esas cosas. Pero pienso que yo creo que la persona puede decidir cosas. Sí, no, pero a eso iba. Iba como a que hay mucha gente que piensa que las cosas son complicadas o que las personas son complicadas, que no se pueden entender, que esto no es demasiado tiempo lo que voy a tardar en entenderlo, cuando a lo mejor es que no se lo han explicado bien. Puede ser. Porque el concepto del caos es que caos ya suena como a horror. Que es la música que escuchábamos antes, que es verdad que sonar, pues bueno, sonar no suena bien. Señores, a ver, vamos a ser realistas, no suena bien, te chirrían los oídos, te entran escalofríos, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Pero es que tienen una elaboración detrás, matemática, que sí tiene cierto interés, ¿no? Y yo creo que el mensaje es este, no es caótico, no es complicado. Es matemático. Pero también entra la parte creativa de las personas. Yo puedo ponerme a hacer edificios muy ordenados. Sí, bueno, a ver, es verdad que también habría otra lectura que sería como, no me importa lo que tú pienses, algo así, voy a hacer lo que me dé la gana. Ya, ya, ya. Esa es la parte personal de decisión, ¿sabes? Estarías un poco entre las dos, en plan de, están haciendo lo que... Pero bueno, yo prefiero creerme, como soy buena, prefiero creerme la primera versión. Y bueno, pues hemos hablado del tema de caos, hemos hablado del tema de la naturaleza. ¿Qué más temas nos quedan por ahí, Sergio? ¿Has traído algo más? A ver qué temas has traído por aquí. Pues, a ver, ¿algún otro fractal? Mira, conozco unos fractales, son los que provocan las tribus africanas. Desde la antigüedad, es curioso, ¿no? Pero muchas tribus tienen un crecimiento de sus aldeas fractal. Y entonces aquí pensamos si estamos entrando en el caos. Este crecimiento fractal ha sido generado porque ellos pensaban que querían hacer una ciudad fractal. ¿O ha habido algo que ha generado ese crecimiento fractal en su ciudad sin que se den cuenta? O sea que es arquitectura vernácula hecha a partir de la experiencia, podríamos decir. ¿Sí? Sí, puede ser la experiencia, es verdad. Es lo que tienen las cosas, construcciones antiguas. Hombre, si empezamos con el hombre empezó yéndose a las cuevas porque veía que era más cómodo vivir en ellas que en el campo, ¿no? Entonces, joder, las construcciones igual han ido mejorando gracias a experiencias. Supongo que hasta hoy en día que empezamos a tener mucha normativa de cosas, ¿no? Todas las cosas siempre se han ido generando por experiencia. Así que el ser humano ha sido capaz, él solito, sin necesitar matemáticas. Estoy intentando como darle la vuelta a lo que habíamos planteado. Sin necesitar matemáticas, él solito hizo fractales súper complicados, ¿no? Mira, me estoy acordando uno ahora. Bueno, no ser súper complicados. Había un palacio en el que tenéis que imaginaros una planta cuadrada, rectangular. Y vamos a entrar por un lado. Y entonces entras por un lado a una sala que cruza todo el cuadrado hasta el final. Entonces, en ese momento, cuando llegas al final de la sala, tienes una puerta a la izquierda, por ejemplo, que entras en otra habitación también cuadrada, que rellena el espacio que le ha quitado ya el cuadrado anterior. Y así hasta el final. O sea, imaginaos que vais andando por el perímetro del cuadrado por ahora. Vais andando por el perímetro generando habitaciones. Llegas al final, otra vez giras a la izquierda, otra habitación. Vas al final, giras a la izquierda, otra habitación. Pero claro, eso tenéis que imaginarlo, que vais generando cuadraditos y os vais quedando sin espacio para poner habitaciones. Cada vez las habitaciones son menos largas, tienen menos superficie. Pero se ha ido generando una especie de espiral. En este palacio que estoy hablando, era un palacio en el que cada vez que pasabas por una puerta tenías que tener la sensación de estar entrando en una ciudad, en una zona de más respeto todavía. Porque en la última sala estaba el rey. Y ahí era la parte de máximo respeto. Pues vamos a intentar hacer un viaje a esta imagen a través de la música otra vez. Sergio, ¿qué te ha parecido? Está más divertido, ¿eh? Sí, ¿suena mejor? Sí. Me ha gustado más. No sé, con esta podría estudiar. por ejemplo. Sí. Hay a quien le molesta. A mí tengo que decir que todavía no me adapto bien a este tipo de música. A mí me suena a banda sonora de película... Sí. De Disney China. Ambiental. O algo. Como te suena a música ambiental. Es música, uh-huh. De hecho, se llama música ambiental china y fractales en movimiento. Y es un estudio también que tiene que ver con los fractales. ¿Qué crees que habrá detrás de esto? ¿De la de esta música, ¿sí? precisamente? ¿Te has sugerido algo que tenga que ver con fractales? La verdad es que yo no pienso tanto así. Pues, no sé, el ritmo propio de la música, el ritmo que lleva... Ya en sí está generando una cosa repetitiva. Entonces podría decirse que hay algo de fractal. Aunque tampoco podemos asociar fractales a repeticiones. Tiene más cosas. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con el sistema de partitura que utilizan, ¿no? Como igual que veíamos en la otra, que aunque sonaba caótico, sí que había una explicación. Estaban siguiendo un papel, un guión. Supongo, porque solo he visto unas imágenes... que seguirán un guión, que tendrá que ver con las imágenes que van poniendo. Si te yo quería solo que lo escucharas para ver cuál era tu opinión, porque es complicado como asociar fractales a músicas distintas, tan distintas, porque hemos puesto tres canciones y sonaban totalmente diferente. Pero volvemos a lo de los condicionantes. Igual, en este caso, si lo estás poniendo en una película, este sonido ambiental... En cuanto aparece el malo, la música es la misma, pero le cambian algo en su composición. Algo como más ritmo, más rápido, siendo la misma. O sea, ¿que será la misma expresión matemática? Multiplica por dos. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que será algo más complicado que eso. A lo mejor será una expresión matemática más sencilla que la que veíamos las anteriores que veíamos. Bueno, hombre, si le estoy buscando la complejidad a lo sencillo, a veces hacemos eso, los arquitectos, buscándole la complejidad a lo es sencillo. Es que yo creo que tengo esa intuición, por lo que he estudiado, que los fractales que nos interesan o nos gustan son los sencillos. Sí, porque si llegas a aplicar un fractal, como hemos dicho, como tiene una escala, acordémonos de la alfombra de antes, tú vas aplicando a la alfombra la escala, llega un momento en que se parece como un poco caótico. Creo que habrá que poner un límite. Tenemos que definir los límites que queremos ponerle al fractal. Si yo quiero hacer una trama, por ejemplo, urbanística, con mi fractal, me ha dado... llegaré a un punto en el que sé que una carretera no puede estar pegado a otra. No puedo haber generado con el fractal muchas carreteras, un poco un montón de caminos inútiles, ¿no? Tendré que decir, yo creo que ya 20 metros es bastante... distancia ya como para no volver a hacer el fractal más. Y hablando de esto, ¿tú qué piensas sobre la acampada de Sol, las acusaciones que se nos han hecho de que no se nos entienden, de que tenemos que dar soluciones, todo esto, ¿qué piensas? Que tenemos que dar soluciones. Es que yo creo que es una falta de comprensión enorme. Yo creo que más bien hay que plantear que estamos haciendo... dando los problemas que hay que se están ocultando. Una expresión. Que estamos diciendo que esto no es, que no se mantenga. Es un poco más que queremos diseñar algo, ¿no? De decir, hay que cambiar aquí algo. Nosotros no sé si estamos para dar soluciones, cada uno tiene su solución, pero sí sabemos que es un problema. Y quizás lo que necesitamos es que nos den una vía para poder solucionarlo. Es que yo creo que ha sido un problema fundamental que todavía hoy persiste, que aunque esto se esté haciendo en muchos países, se está haciendo a una escala global, porque sí, señores, vivimos en una escala global. España no está dirigido por españoles, ni está dirigido por ingleses solo, ni está dirigida por Europa, ni los ladrones son solo los vecinos, ni todos estos conceptos, ¿no? que se pueden escuchar en la televisión, ese gran aparato, decía mi padre, para tontos. Aunque es verdad que hay programas que valen la pena, pero hay que ser muy exigente con la televisión, claro, para poder verla. Hay uno que discuten comiendo. Comiendo. Ellos mira, comen en directo y discuten. Mira, no lo sé, yo la tele estoy con la opinión de tu padre. O sea, lo veo más tonto que nada. Y entonces, pero de esto que un día está encendida, ¿no? Y ves a la gente discutiendo mientras que come. Hombre, será para dejar hablar unos a otros. Y es que la gente, de hecho, come y ve la televisión para ver a gente discutir comiendo mientras come. Se van a creer que eso es... Y luego los complicados somos aquí los amigos, los que estamos aquí, ¿no? A los que no se nos entiende somos nosotros, ¿no? Los que estamos hablando desde Agora Sol. Parece que nadie nos entiende, parece que intentan transmitir nuestras ideas y los conceptos que intentamos, evidentemente, transmitir, porque este es el medio para hacerlo. Y parece que no nos entienden y que encima nos acusan de complicados. ¿Qué te parece? Me parece que nos están aplicando lo que tú has dicho antes. Nos están complicando algo muy simple. Nos están haciendo juicio. Uh-huh. Bueno, pueden decir lo que quiera. Yo sé a qué personas escuchar, ¿no? Y sé por qué quieres escucharlas. A mí pueden decir misa y pueden hablar por la tele burradas, que no les voy a hacer caso. Podríamos hablar de un papel que es muy fractal, que es el papel del crítico. ¿Del crítico que nos critica a nosotros? ¿O claro, crítico? Es que es muy fractal, la postura crítica. Sí, pero espera, que hay críticos que nos critican a nosotros y nosotros críticos que criticamos a ellos. Bueno, yo no estoy criticando nada. Bueno. Yo estoy... Perdona, pero generalizando y criticando comportamientos. Acabamos de criticar un fractal complejo. Quien se sienta aludido, por favor que no venga aquí, ¿eh? Cuéntame. Pues no, te decía que hemos criticado un fractal complejo con respecto a la música, por ejemplo, que me has puesto antes. Yo creo que no, creo que estamos explicándolo sin más. No he hecho una crítica, he dicho que suena bien o suena mal... Porque es lo que piensa la gente, que suena bien o suena mal. Porque son cuestiones de percepción, sin más. Digamos. Pero si ves todo el trabajo que hay detrás, y supongo que un matemático que lea la expresión le resultará más o menos interesante. Puede ser que no sea un público muy amplio el que pueda tener esta música que hemos estado escuchando, pero el público que tiene también... Hemos puesto tres canciones, podríamos dejar de generalizar y explicar, como meternos más en materia, pero como no hay mucho tiempo, quería decir esto, ¿no? Hay como cosas que son muy complicadas y que la gente no puede a lo mejor entender o no quiere entender, que respondía a una de las canciones que hemos puesto, y hay cosas que son muy complicadas y la gente sí quiere entender. Y sí les gusta, ¿no? Y sí, o sea, como que es más una cuestión de percepción y de gusto y de moda. Ahora que me dices esto, hay una cosa que, por ejemplo, he visto algo complicado que la gente... Algo muy simple, un ejemplo, algo muy simple que la gente hace muy complicado. Es, por ejemplo, el amar a otra persona, el amor entre las personas. Uh-huh. ¿A qué me lleva a mí esto? Yo me abro el diccionario de la Real Academia, es que lo hice un día, digo, voy a buscar lo que es el amor, y había como 21 definiciones de amor. 21, digo, Dios mío, algo tan simple y tan sencillo, ¿cómo lo podemos complicar tanto? O sea, que el amor es fractal. El amor, no, el amor, el amor es... Estamos simple. Hablando de fractales, Sergio. El amor es simple, lo fractal es lo que quiere provocar la gente con los condicionantes que ellos mismos le ponen a esa palabra, por ejemplo, o cualquier otra cosa. O sea, que el hecho de que haya conceptos que no entienda, que no se puedan coger con las manos, ¿no? Hace que las cosas sean complicadas. Y habrá quien no le guste la palabra amor y habrá quien sí le guste también. Hay cosas también, otro ejemplo complicado es, por ejemplo, la economía mundial, ¿no? Algo que es tan simple como en la antigüedad, que era te cambio una manzana por una pera. De repente se vuelve complicadísimo y se meten un montón de cosas. La bolsa, yo nunca entendí esas cosas. La bolsa. La bolsa. ¿Y la política? ¿Y la política? Porque ahora mismo estamos en un proceso bastante político. Hay que definirnos en nuestro contexto. Pero bueno, la política, las condicionantes externos, que este país te paga por algo, que tú tienes que pagar a las personas, las fronteras. Uy, qué lío, por Dios mío, de mi vida. Algo tan sencillo como cambiar manzana por peras. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Por qué piensas que el concepto gratis no se entiende? Mira, lo puedo... ¿Lo hemos hablado antes? Pero yo creo que el concepto de gratis viene vinculado al amor, ya que hemos hablado también de amor. O sea, porque el amor no es algo que se pague, ¿verdad? Y tú haces las cosas por la gente, porque quieres a los demás. Imagínate que tú estás aquí en la radio hablando, ¿no? Ahí, pero claro, tú lo haces porque quieres o enseñar o aprender de las personas, ¿no? Cosas. Y no lo estás diciendo aquí porque te estén pagando. Bueno, señores, pues es que este concepto es fundamental porque os voy a narrar ahora mismo unos cuantos recuerdos, así muy rápido, de lo que pasó en el 15M con el concepto uh-huh. de infiltrados. El concepto de infiltrados generó una paranoia alucinante. Explícame. Alucinante, por no utilizar palabras mayores. La gente, claro, en el momento en el que pensó que había foráneos, que además eran de otros de partidos políticos, que era contra lo que se suponía que estaba mucha gente allí, porque había mucha gente que estaba muy enfadada con tanto derecha como izquierda, pues claro, en el momento en el que se dieron cuenta de que había gente de tanto derecha como de izquierda, empezó como una especie de bombardeo, digámoslo así. Como si estuviéramos en guerra, pero en un espacio muy pequeñito. Es decir, como un exceso de actividad brutal que acabó haciendo que levantáramos el campamento, evidentemente, porque se estaba yendo un poco de madre. Uh-huh. Esa es la opinión que generó, porque es lo que se vio desde fuera. Lo que no se vio, señores, porque yo sí que estaba allí, es cómo todos los participantes de esa hiperactividad puntual estaban trabajando y trabajando y trabajando para sacar ideas y crear y crear y crear. Pues igual que ahora mismo yo estoy aquí y os estoy explicando, ¿no? Parte de lo que hago en este programa tiene que ver con una tesis que llevo años elaborando. Había mucha gente que tenía muchas ideas que no se habían expresado. Y no se habían expresado por falta de tiempo, por falta de dinero, por cuestiones básicas, ¿no? Contextuales, como son, pues eso, el tiempo y el dinero. Claro, evidentemente, si estás siendo, digamos, explotado, es decir, pagado, mal pagado y trabajando mucho por muy poco dinero, no puedes crear, no puedes conseguir que tus ideas se transmitan. Sin embargo, todas esas personas que pasaron por allí y tenían algo que ofrecer, lo ofrecieron. Y todo ese trabajo que habría tardado en hacerse años y años y años, está elaborado y está en internet. Y me pregunto, ¿por qué la gente no lo lee todo antes de hablar? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que, ya que estamos o en la radio o en la tele, que cuando tú quieres explicar algo complejo, la tele lo intenta traducir a algo simple y lo modifica para hacerlo sencillo, pero le quita su esencia. Entonces tú imagínate que tienes muchas ideas, ¿no? Y la gente habla aquí. No se van a poner a hablar por los medios de comunicación de todas las cosas que se estaban haciendo en ese momento, pero sí de las cosas puntuales. Imagínate por el hecho, ¿no? Que por allí, una cosa que no se podía tener en el 15M, porque lo habíamos puesto en carteles, era que no se bebiese alcohol. Por favor, que esto no era un botellón, ¿no? Pues imagínate que entra un borracho por ahí, ¿no? Y empieza a hacer cosas. Ya sacaría los medios de comunicación, los que no nos gustan, ¿no? Eso, como esto es lo que están haciendo. Además, también es que... No, pero se acusó en su momento de todo. De sí, estos todo. Están ahí bebiendo, estos se están drogando. Uh-huh. Estos están allí follando. Uh-huh. Porque ellos decían, es que hay relaciones sexuales. No, hay que, o sea, ¿por qué se levantó el campamento? Vamos a explicarlo claramente. Yo creo también hay un punto fundamental en todo esto, que el campamento era un sitio donde se podía hablar, porque no hay ningún puñetero sitio donde se pueda hablar de estas cosas. Mira, me acuerdo, creo que es en Londres, hay una plaza donde puedes berrear lo que te da la gana sin que te metan en la cárcel, pero solo puedes hacerlo en esa plaza. Entonces, aquí no... Sol se convirtió en un tiempo por el sitio donde podíamos berrear, bueno, berrear, entre comillas. Pero lo que quiero decir es decir nuestra opinión, ¿no? Sin que nos pasase nadie, que alguien pudiese escucharlo. Pero es que yo creo que iba más allá de opiniones. Creo que era un proceso creativo, real, que la gente daba una opinión y resulta que esa opinión la había tenido muchas personas juntas y decidían hacer algo con esa opinión. Y se trabajó mucho en muchos temas que hasta ahora habían sido como peliagudos, ¿no? Pues como el tema, como está pasando ahora con el concepto de ETA, que ETA siempre ha sido un concepto peliagudo, nadie quiere hablar de ETA, y ahora de repente estamos hablando de ETA otra vez. Uh-huh. Y que si los presos dicen... Que a mí me da igual, que lo que yo no quiero es que acaben los psicópatas en la calle, sino que acaben en la cárcel, ¿no? Y que la gente normal y buena y que se ha confundido, pues a lo mejor sí que tiene que estar en la calle. Este es el concepto que nos interesa. De lo que se está hablando ahora tanto. ¿Por qué se habla de ETA otra vez? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque nos quieren llenar la cabeza de otras cosas, ¿no? Para intentarnos desviarnos de nuestra vía principal. O sea, tenemos una idea, ¿no? Pero si empiezan a acumularnos cosas por otro lado, y era a ETA, no sé. Yo creo que es para que volvamos a pensar otra vez en izquierda y otra vez en derecha, pero si esto ya se ha perdido, si el machismo y el feminismo es de otra época, si la izquierda y la derecha es de otra época, por favor, vamos a actualizarnos todos un poquito. Pero a los que mandan no les interesa. Es que el cambio en las personas produce pánico en ellas. El obligar a cambiar. Y tú imagínate toda la cúpula de cosas que están ya formadas en todos los países, ¿no? Decirle, no, ahora tienes que cambiar, ahora tú no eres pero el que si más no manda. Es obligar a cambiar nada. No. Si es que ya hay leyes contra machismo, ¿no? Ya hay leyes contra malos tratos, quiero decir, tanto femeninos como masculinos. Ya hay todo tipo de leyes para que la gente que tiene que acabar en la cárcel, acabe en la cárcel. ¿Por qué se habla de ETA ahora? Una cosa es las leyes y otra cosa es la educación de las personas. Y no tienen por qué ir a la par. Claro, pero es que si no se deja de hablar de lo que ya no se habla, uh-huh, porque seguimos hablando de ello una y otra vez, evidentemente uno acaba transfiriéndoselo a sus hijos, ¿no? Yo no he vivido una guerra. Yo no la he vivido. Ni yo el franquismo. Y mis padres tampoco me la han transmitido. Y sin embargo he percibido el silencio de una guerra. Mira, cuando estuve en el País Vasco, que estuve estudiando allí, tiene sensación... Me encanta el País Vasco. Pero tiene sensación, por ejemplo, de que no podía decir a veces la palabra España porque podía provocar la mirada de la gente, ¿no? Pero no era una mirada de odio. Era como, uy, que estás diciendo algo raro. ¿No? La palabra España. Yo era cuando estaba... No sé si te acordáis de lo de Miguel Ángel Blanco. A este hombre que le pegaron un tiro. Los de ETA. De todas maneras, hay una solución. Por ejemplo, estoy centrándome en ETA, pero como ejemplo. Hay una solución muy simple para acabar con ETA que se puede haber llevado hace muchísimos años. Y es no hablar de ella. Deja de hablar. Si no hay publicidad de eso, no pueden hacer nada. Pues que cada cierto tiempo sacan el tema. Será sí. Porque les interesa sacar el tema. Les interesa para dar... Pero esto es como toda la historia. Es redundante, ¿no? Pasan unas cosas y vuelve, y otra vez vuelve. Y realmente, si los políticos supiesen más historia... Yo, sinceramente, pienso que es como los logotipos. No como la historia, como los logotipos. Uh-huh. Hay logotipos, hay anuncios que se te quedan grabados en la memoria. Que no se te olvidan y no sabes de qué son, ni siquiera, pero se te quedan ahí. O sea, creo que es una manipulación del lenguaje. ¿Por qué ETA se sigue llamando ETA o se ha seguido llamando ETA tanto tiempo? ¿Por qué? Porque les ha interesado que se siga llamando ETA para que todo el mundo lo entendiera muy bien, porque se acordara muy bien de cómo se llamaba ETA. Y esta es mi sana opinión de una persona que le da igual decir lo que tenga que decir o lo que opine o lo que piense, porque no se va a quedar aquí. Te vas a ir del país. Me voy a ir del país. Me voy a exiliar. No porque me quiera ir de España, no porque no ame a España. Si yo estoy aquí precisamente porque España me gusta, ¿no? Y conozco mucha gente española que me cae bien y que son mis amigos. Y tengo mucho círculo de relaciones, digámoslo así, en este país. También tengo relaciones en otros países, evidentemente. España me gusta. Podemos resumirlo en esa palabra. Pero es verdad que todas estas cosas no las dicen. No las dicen, pero las piensan. Casi todo el mundo lo piensa. Tú esto se lo comentas a cualquier persona y casi todo el mundo está de acuerdo contigo. Y es que transgrede el nivel de opinión. Señores, es una opinión colectiva. Que no es la opinión de un individuo. Que no es un número en una estadística. Es una opinión colectiva y ya está, y punto. Y es que no tiene más, no es complicado, no es fractal. Es una opinión, ¿no? Lo que sí que es fractal es la comunicación, creo yo. Bastante. Bueno, y vamos a poner un poquito de musiquita para ir acabando. El parque de Aranzadi, en Galicia, se inunda cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, todos sus límites y laderas se inundan. Lo que normalmente sería un estado de depresión para los habitantes que pudieran encontrarse en esos lugares, se convierte en una zona de juego. Tenemos un lago donde mucha gente se baña y nadan y se moja los pies. Tenemos una isla. Hay que cruzar el río, pero ahí está. Y sí, si estamos ahí dentro, nos mojamos. Pero creo que esto es en verano. Galicia y las rías Aranzadi. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Nos despedimos desde Ágora Sol. Ya sabéis dónde estamos, sabéis dónde llamar. Hasta luego, compañeros. Sergio. Hasta luego. Sabes lo que hacer.